explicaba que Santa Margarita reitera, repite que el Señor le dijo muchas veces: reinaré a pesar de mis enemigos. Y que por la manera de escribir la santa, de su contexto, no se entretiene ella en explicar cómo lo entendía. No sabemos qué pensaba ella, lo cual pues no tiene nada que ver con el tema, porque el Señor le revelaba aquella promesa de triunfo del amor del corazón de Cristo, exhortándola a perseverar a pesar de las muchísimas dificultades que tenía y que le aseguraba que seguiría teniendo en propagar el culto. O sea que de momento era, para Santa Margarita, tal vez fuese una promesa de invitación a la perseverancia confiada en el apostolado que el Señor le confiaba, sabiendo que por aquel camino vendría el triunfo que el Señor quisiera de su amor en el mundo. Algunos momentos habla de que el Señor quiere que se le dé culto en los palacios de los reyes, en los ejércitos y en las banderas de los estados, y en otro punto, dos o tres pasajes, dice que quiere arruinar el imperio de Satanás en el mundo y establecer en todo el mundo el reinado de su amor. Pensando en estas palabras del padre Orlandis, voy a completar hoy algunos datos sobre este avance que, como efecto de las revelaciones de Santa Margarita y entre muchísimas dificultades y con mucha lentitud, fue teniendo en la Iglesia la devoción al corazón de Jesús, hasta llegar a un momento en que ocurre algo que padre Orlandis también comenta, que el sentido pleno de promesa de reinado de Cristo, de las palabras de las cartas de Santa Margarita, tal vez el pueblo cristiano no lo comenzó a entender plenamente hasta que se enfrentó en la sociedad con una acción de inspiración satánica dirigida a destronar a Cristo de la vida pública y desterrarle de la cultura y desterrarle de la familia y desterrarle, desde luego, de toda la vida social, política. Y al choque de esta antítesis impía y liberal, dice el padre Orlandis, se comenzó a hablar del reinado del Sagrado Corazón y del advenimiento del reinado de Cristo por la devoción al corazón de Jesús. Todo esto está en Pensamientos y Ocurrencias y en los artículos del padre Orlandis, que lo conocéis, que están en Cristiandad, que en todo caso conviene siempre releer y meditar de nuevo. Hoy, para hacer sentir estas cosas, voy a dar unos cuantos datos sobre este progreso que resultó triunfal en el designio divino y por los frutos posteriores, y como las cosas de Dios son así, resultó muy laborioso y en muchos casos doloroso y diríamos humillante del culto al corazón de Jesús. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en el siglo XVII, en dos momentos, se pide a la Santa Sede que se apruebe oficialmente en la devoción al corazón de Jesús y se instituya en la liturgia, por orden pontificia, se instituya en la liturgia la fiesta del Sagrado Corazón. Esto se hace en 1687, gestionándolo superioras de las religiosas de la Visitación, y en 1697, que se hace apoyando la gestión y moviéndola, asumiéndola personalmente, una reina destronada, la María Beatriz de Este, esposa de Jacobo II de Inglaterra. Ya os dije que Santa Margarita le sugería al Señor que se buscase gente importante, y que el Señor le dijo que lo harían gente muy humilde y pobre. Pero después yo hacía un poco de broma y decía, tal vez el Señor pensó, voy a tomar la idea de Santa Margarita y en la propagación del culto al corazón de Jesús vamos a ver intervenir algunos reyes, y algunos, los que más influyeron, pues realmente reyes de título, reyes destronados, como el rey de Polonia, Alex Kinski, que por influencia de su hija lo pidió. Y otros, la persona que más influyó en este ambiente social, aparte de los que voy a mencionar ahora, jesuitas y el obispo Languet de Jaigy, que se estudió en cristiandad la biografía espléndida que hizo sobre Santa Margarita, pues aparte del padre Gallifet y después de el obispo Languet, la persona que tal vez influyó más en la devoción de Jesús es la María Leszczyńska, hija de un rey destronado dos veces y casada como un comodín con Luis XV de Francia para evitar conflictos entre las potencias importantes, casándose con María Leszczyńska, no sé si a Sombra, ni a Baviera, ni a España, ni a etcétera, no. Fue una solución así de compromiso. Ya os dije que no era muy guapita, que era un poquito sosa, era así socialmente, ¿no? Pintaba un poquito, tocaba el piano, en fin, aquellas cosas que hacían las chicas distinguidas entonces. Su padre era un rey destronado y subvencionado, como quien dice, le dejaron el gobierno vitalicio de Lorena para pasar después a la soberanía de Francia y el título honorífico de rey de Polonia. Pero vaya, vamos a ver qué hicieron esta gente. Después de fracasar dos veces en el siglo XVII, en el siglo XVIII, el padre Gallifet, que había sido durante un año discípulo espiritual del padre La Colombier en el Colegio de la Trinité en Lyon, fue un gran apóstol del corazón de Jesús, comienza a moverse, quiere hacer intervenir Luis XV, quiere hacer intervenir el duque de Toscana, el duque de Módena, mueve un obispo de polaco de Cracovia en 1725, que pide al Papa Benedicto XIII, Papa Dominicano, muy benemérito de la historia del tomismo, de establecer en la Iglesia Universal la fiesta del corazón de Jesús. El rey de Polonia, Augusto, el rey de verdad, diríamos, solicita lo mismo. Consigue que Felipe V haga hacer una gestión en su nombre por un embajador en Roma. Y escribe un libro sobre el culto del Sacrosanto Corazón de nuestro Dios y Señor nuestro Jesucristo. Este libro es importante, un libro muy bueno. El anterior a este, el de Croisset, fue puesto en el índice de libros prohibidos porque había introducido en el libro toda una liturgia del corazón de Jesús. Y como que en Francia los obispos tenían la tendencia de establecer la liturgia por su cuenta, y la Santa Sede, que tenía que transigir, porque eso no se arregló hasta el siglo XIX, tiempo de Pío IX, pero no aceptaba el principio de que los obispos, el patriarcado romano, pudiesen establecer la liturgia sin consultar al pontificado. Y entonces, por este motivo, el padre Croisset, que tenía censura de la compañía en Francia y de los obispos de su diócesis, de Francia, pues en el la pusieron índice, sin duda, seguramente, también hubo interés en fastidiar la devoción al corazón de Jesús, que mucha gente tenía hostilidad a ella. El libro, cuando ya estaba censurado, se pidió una nueva censura por parte del maestro del Sacro Palacio, que es Domenico. Este señor nombró dos censores, uno de ellos de los clérigos regulares de San Pablo y otro también dominico, escocés, y los dos dieron una censura muy elogiosa. Entonces el maestro Sacro Palacio dio el permiso en 1726 y el Gallifet entonces se sangró en salud y pidió al Papa autorización para dedicarle el libro. El Papa lo aceptó a condición de hacerlo examinar de nuevo por su confesor, de modo que fue censurado varias veces. El confesor aconsejó al Papa que lo probase mucho y el Papa aceptó la dedicatoria. De modo que este libro, con todas estas censuras romanas, pues fue dedicado al Papa Benedicto XIII. Entonces, el historiador de quien tomo todos estos datos, que se ha hecho un Christian Dat varias veces, se ha trabajado sobre él, y alguno de Escola lo conoce mucho, es la historia del padre Amón, jesuita del siglo pasado, de este siglo francés, historia de Agustín Fernández de Jesús, en varios volúmenes, da los siguientes datos, que no dejan de ser curiosos. El padre Gallifet termina su libro, dedicado al Papa, explicando, como datos de autoridad, toda una serie de hechos, de aprobaciones episcopales, pontificias, de órdenes religiosas que han ido adoptando el culto. Y entonces cita 317 breves son unos documentos de carácter disciplinar, aprobando una cosa, una cofradía, breves pontificios dirigidos a diócesis o congregaciones italianas, francesas, de Saboya, de Países Bajos, de Alemania, Lituania, Bohemia, en China, en Canadá, dados por Inocencio XII, Clemente XI, Inocencio XIII, Benedicto XIII. De esto va de 1693 a 1726, fecha de la aprobación del libro. El Papa Benedicto XIII, a quien el libro va dedicado, después de haber aceptado la dedicación, antes de haber aceptado la dedicación de este libro, había ya firmado 32 breves aprobando cofradías del Corazón de Jesús. O sea que parecía que no. Esto, pues, si no, esto lo sabemos porque el padre Gallifet lo puso en su libro, en el final del prólogo, pero si no, solo lo sabrían especialistas. Y lo que era más patente era que nadie sabía nada, porque a pesar de esto, 4 años después de esta dedicatoria al Papa, pues Gallifet, que había querido hacer servir aquel libro como argumento para que la Santa Sede aprobase la fiesta, se encontró que primero rechazaron el plantearse la cuestión en la congregación de ritos. Insistió y la segunda vez respondieron negativamente. O sea que fue una vez dejado de lado explícitamente y otra vez negado. En 1729 se negó la petición del padre Gallifet. Y entonces, el año 30, apareció el libro del Languedes, el obispo de Soissons, Languedes Seyssi, sobre la vida de la venerable madre Margarita María de la Orden de Visitación. Lo que comenta el historiador que cito es que en 1730, incluso después de haber sido discutida en la Congregación de Ritos 2 veces la fiesta, y de haberse publicado varios libros de menor entidad, más el de Croisset, que una vez pasó este susto de la censura negada por esa liturgia, después se tradujo, ahí se publicó, en España está traducido al castellano a mediados del siglo XVIII, lo tenemos en Escola, el padre Croisset en castellano. Y por otra parte, pues el libro para Gallifet, pues dedicado al Papa, y la cosa había ido avanzando de muchas maneras. Pero él resume la situación así. La devoción no había alcanzado el público, es decir, propiamente lo sabían los que lo sabían, es decir, los que tenían una cofradía, los que habían leído un libro de estos, los que habían tenido interés en promoverla, pero no estaba en las fiestas del calendario litúrgico, no había, esto lo explica muy bien Wando y Barramier. A mediados del siglo XIX, un poquito antes de que se propagasen los mensajeros del Corazón de Jesús, del padre Ramier, no nos hemos de imaginar cómo ahora, que hay en todas partes, hay iglesias del Corazón de Jesús, como esta de aquí, y que en casi todas las parroquias hay un altar del Sagrado Corazón, y que en muchas casas hay una imagen del Corazón de Jesús y familias consagradas y entronizadas, sino que no estaba la imagen del Corazón de Jesús casi en ninguna parroquia del mundo. habló de 1850-1860, y que en cambio en 1900 no había apenas una parroquia en el mundo ni una casa religiosa donde no hubiese una imagen del Corazón de Jesús. Y este historiador dice: nadie podrá saber, y es igual porque ahora las cosas las hacen por sistemas de encuestas y estadísticas, que es una mentira con números, ¿eh? Como eso lo decía el padre Orlandis, ¿no? Sí, las estadísticas son la manera de mentir con números, ¿eh? Cuantificada, con el prestigio de las matemáticas. Esto decía el padre Orlandis, y ya lo decía en su tiempo. Si hubiera vivido ahora, que los telediarios no son más que números, porcentajes, las noticias comienzan: un 37,2% de jóvenes. Hombre, ¿cómo lo han contado eso? Y eso así. Pues el padre Orlandis decía que una estadística es una mentira numerada, ¿eh? Pues este jesuita, biógrafo de Perraniel, lo petit, lo leído, está estupendo. Parra, ese padre Parra, dice: nadie podrá evaluar ni calcular en qué medida, en qué, diríamos, porcentaje, diríamos cuantitativamente, la obra del padre Ramier, la apostolada de la oración, la obra, la apostolada de la prier, y los mensajeros del Corazón de Jesús, contribuyeron a este cambio de situación de la Corazón de Jesús, que se hizo general en la Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX. Pero estamos en el XVIII, y en 1730 no era noticia, no era de pública noticia, diríamos, por decirlo así. En España, en 1735, dice este libro, tuvo lugar la primera novena pública del Corazón de Jesús, hecha en el Colegio de San Ambrosio, colegio de los, para los escoceses que hemos estado ahora nosotros allí en la conmemoración del 150 aniversario de la apostolada de la oración, donde Bernardo de Hoyos, el de la promesa del reinado del Corazón de Jesús en España, acaba de recibir las gracias que han hecho de Valladolid, dice el padre Amón, el parelemonial de España. Esta novena se acabó el viernes de la octava del Santísimo Sacramento, con mucho fervor hacia el Corazón Divino, en una petita capella, una pequeña capilla, que no es muy pequeña, pero que era la capella pequeña, no era la capilla grande. No es el santuario de la gran promesa, sino una capilla que está a mano izquierda, que es la capilla de la congregación mariana. No es la capilla privada de la comunidad de los jesuitas, pero es la capilla de los congregantes marianos. A mí me lo contó un jesuita y me dice: lo hicieron aquí porque entonces se consideraba una devoción novedosa. Digo: bueno, en Barcelona ahora las cosas del culto de la apostolada de oración se hacen en una iglesia pequeñita porque se considera una devoción anticuada. De modo que es igual, es igual. Esto, a mí, estas cosas, leyendo Santa Margarita ante Dios, me animan mucho. Y veréis por qué, veréis por qué. El padre Agustín de Cardaveraz, el año 1736, este padre Agustín de Cardaveraz es conocido entre nosotros gracias a Ignacio Azcoaga, ¿no? Si lo buscáis, hace algunos años escribió unos artículos en Cristiandad muy interesantes. Este Agustín de Cardaveraz escribe una carta al padre Loyola. Loyola tiene un libro, Tesoro Escondido, que está en Escola también, que es una maravilla, un libro de fuego, de amor de Dios, que explica lo muy difícil que es todo lo que se hace por el Corazón de Jesús y lo mal que lo han pasado todos sus apóstoles. Escribiendo al padre Loyola, el padre Cardaveraz, en 8 de julio del 36, le decía esto. Conste que lo he encontrado para preparar la conferencia y he pensado: esto no me lo pierdo de decirlo. Hay una cosa que hemos de pedir instantemente al Corazón de Jesús: es que se haga dueño, por la suave eficacia de su amor, de los que ha escogido como sus instrumentos, los padres de la Compañía de Jesús. Sé, en efecto, que la indiferencia, o la vergonzosa inacción de algunos de entre nosotros, ontes inacción, indiferencia o vergonzosa inacción de algunos entre los nuestros, es en gran parte el obstáculo a los designios amorosos de este corazón divino, que quisiera expansionarse en el corazón de todos. Estas cosas misteriosas, Dios quiere hacer una cosa y como que, ya lo decía el padre Hernández, Dios quiere la salvación de todos los hombres, pero de tal manera lo hace que suele a unos pocos pedirles mucho para bien de todos. El misterio es que si a uno de esos pocos le pide mucho y resiste a la gracia y no da lo que Dios le pide, impide, diríamos, porque Dios quiere que los hombres colaboren con su obra santificadora, y así está en San Pablo. Dios puede escoger otros caminos, pero de hecho puede ocurrir que unas personas dejen de recibir algo que Dios quería darles, porque otro a quien le han pedido mucho para que diese aquello, no lo ha querido dar. Y aquí el padre Cardaveraz, que debe tener una altísima concepto, conciencia de lo que es la vocación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, el servicio a la Iglesia, ya que San Ignacio quería llamar a los suyos, dice: la indiferencia o la vergonzosa inacción de algunos de entre los nuestros, de entre nosotros, es en gran parte el obstáculo a los designios amorosos de este corazón divino, que quisiera expansionarse en el corazón de todos. Y sigue, y por eso leo esto: el demonio hace todos sus esfuerzos para que los nuestros desprecien este apostolado, descuiden, negligen. O sea, que el padre Orlandis tenía la convicción, que lo decía muchas veces, que el demonio está, diríamos, dispuesto a pasar por todo si consigue que no haya devoción al corazón de Jesús. Dice: transige hasta con la devoción a María. Ya os dije que a mí me escandalizaba esto, de que el demonio pudiese transigir con la devoción a María. Pero he ido entendiendo que una devoción a María que al devoto no le llega, como a San Luis María Grión de Montfort, que ya a fines del 17 tiene himnos al corazón de Jesús, casi contemporáneos de las revelaciones de Santa Margarita. Aquí tenéis un apóstol mariano, y no digamos San Alfonso de Ligorio, y San Alfonso María, Antonio María Claret, y todos los grandes apóstoles marianos, que han sido devotísimos del corazón de Jesús, devotísimos. Así como los grandes apóstoles del corazón de Jesús han sido fervorosos apóstoles de María, como el padre Ranier, por ejemplo. Pero decía el padre Ranier, yo estoy explicando lo que él decía, y no quiero forzar la cosa ni arreglarla. Decía: el demonio está dispuesto a pasar por todo, hasta por la devoción a la Virgen, si consigue que no se haga la devoción a la Virgen de Jesús. Por ahí no pasa. Si consigue que no haya devoción a la Virgen de Jesús, el demonio ya está tranquilo. Está bloqueando el reino de Cristo. El demonio hace todos sus esfuerzos para que los nuestros, los jesuitas, sean negligentes en este apostolado. Porque si nosotros fuésemos bastante felices para obtener que Jesús ganase verdaderamente a su servicio muchos de entre nosotros, que podrían mucho y no hacen nada, se verían producirse entre los fieles efectos prodigiosos. Y uno dice, y esto se dice en el 736, y no es un efecto prodigioso. El fruto en la Iglesia del trabajo apostólico del padre Enrique Ramiar no es un efecto prodigioso, absolutamente prodigioso, por aquello mismo que decía Parra. ¿Es la consagración universal al corazón de Jesús? No. La fiesta de Cristo Rey no hubiera existido sin esta corriente que parte del apostolado de oración del siglo XIX. Se vendrían efectos prodigiosos. Si el padre Ramier no habría muerto clamando viva Cristo Rey, el padre Pro, ni los mártires españoles hubiesen tenido el ejemplo de morir como el padre Pro, que decían en aquellos años. Todo esto, Dios quiere que en la Iglesia sus gracias sean fructifiquen, y los llamados, que según Santa Margarita, que ya veis que estaba convencida de que los jesuitas tenían esta vocación, y si encuentras alguno de buena voluntad, procura que lo haga. O sea que muy convencida de que estaban entusiasmados los jesuitas, no debía estar. Si encontráis alguno que tenga buena voluntad, ya os lo leí el otro día, lo he puesto en cristiandad esto. Una prueba de sinceridad tremenda, de que era cosa de Dios su convicción, de que Dios quería que los jesuitas hiciesen esto. Por tanto, si encuentras alguno de buena voluntad, haz que lo haga. Y si ves que no hay nada que hacer, déjalo estar, ¿no? ¿Qué dice, no? Eso ya se entiende. Si fuésemos bastante felices para obtener que Jesús ganase verdaderamente, vraiment, a su servicio, muchos, varios, bastantes de entre nosotros, que podrían hacer mucho y no hacen nada, se vería producirse entre los fieles efectos prodigiosos. Sí, que cediendo a vuestros ruegos, convencido de que las oraciones hacen ceder a nuestro Señor, nuestro Señor comunique a los hijos de San Ignacio, el fuego devorador que le consume, y abrazarán y encenderán el mundo. Si el Señor, cediendo a los ruegos de Padre Loyola, Padre Hoyos acababa de morir, si yo pudiese en mi pequeño rincón, sin ser conocido de nadie, comunicar a todos esta luz que me ilumina, bastaría para que todos los corazones del mundo se entusiasmasen hacia el Maestro con el más ardiente amor. Ángeles guardianes, ángeles custodios, os suplico, vos que veláis sobre todos, sobre aquellos de nuestros padres, que no se, a los ángeles que tienen a su cuidado los jesuitas, que no se toman el trabajo de consolar al corazón de Jesús. Usad de vuestro poder para tocarles, que los ángeles les hagan cosquillas en sus imaginaciones y sus corazones. Despertad a los dormidos, excitad a los tibios, hablad al alma de todos, que gusten por fin cuánto es dulce de amar a Jesús, vivir para siempre en su corazón, para que estrechamente y santamente ligados todos juntos, conspiren, trabajen todos juntos en volver los ignorantes, los olvidadizos, los ingratos, a que den este consuelo al corazón muy afligido de Jesús, mi dulce amor. En cuanto a mí, yo no puedo nada, no tengo aptitud para nada, pero si fuese capaz de alguna cosa, emplearía mil vidas sin reservarme incluso ni un solo suspiro para una devoción que por su fin es la devoción de las devociones, pues no tiende sino a hacernos adorar a Jesucristo, nuestro amor, el Santísimo Sacramento. Que Jesús nos guarde eternamente en su corazón divino. Azcoitia, 8 de julio de 1766, servidor, devoto y humilde hijo de vuestra reverencia en el corazón de Cristo. Esto es una carta de Agustín de Cardaveraz a Juan de Loyola, 1766. Como que hay esta afirmación, que el padre Landis también decía, que el demonio está empeñado en que no se haga. Padre Landis no lo refería solo a los jesuitas, sino aquí Agustín de Cardaveraz está hablando de que el demonio no quiere que los jesuitas sean devotos del corazón de Jesús. El demonio no quiere que nadie sea devoto del corazón de Jesús. Y claro, trabaja más especialmente entre teólogos, obispos, consultores de congregaciones marianas y papas, si puede, ¿verdad? Porque en algún momento las cosas se atrasaron porque no le venía de gusto a un papa. Pero las omisiones no cuentan. El silencio no vale. Lo que vale es lo que se hace positivamente, lo que se dice, lo que se enseña. Nadie puede alegar que Próspero Lambertini, que fue Papa Benedicto XIV, no creía en la devoción de Jesús, aunque no lo dijo nunca, expidió muchos breves aprobando cofradías también. Nadie puede alegarlo para deshacer la institución de la fiesta por Pío IX o la encíclica Miserentísimo Redemptor. Nadie. O la Aureatis Aquas de Pío XII. O las muchísimas veces que está hablando del corazón de Jesús Juan Pablo II. Bien, la cosa lentamente, con muchas dificultades, fue avanzando y voy a leer para que veáis lo que son las cosas, ya que lo he nombrado, no tendré mucho tiempo, pero acabo, un cuarto de hora acabaré, si Dios quiere. He dicho que una de las personas, con este padre Gallicet, que en trabajar en el siglo XVIII en la celebración de Jesús, es la reina María Leszczynska, esta es reina de Francia, porque es la esposa de Luis XV, hija de un rey destronado y suegra de un hijo suyo se casó con una hija del rey de Polonia de verdad, o sea, fue una humillación también, porque su padre era rey titular y fueron tuvieron que ser consuegros del rey de Polonia efectivo, el que había derrotado a su padre en la guerra de sucesión polaca. Esta María Leszczynska, por ejemplo, dice así: un presidente de un magistrado francés había redactado una especie de diccionario de personalidades, abreviatura histórica de los, y le pidió autorizar a citar a la reina de Francia y dar unos datos biográficos. Ella no quiso, rehusó, no quería que la nombrara en aquel libro. Él insistió: ruego a su majestad de observar que esto entra naturalmente en el plan de mi obra, yo necesito poder citar a la reina. Y ella le contestó: usted no tendrá dificultad en suplir esta falta. El otro le contesta: sin embargo, es necesario que yo diga cosas verdaderas. ¿Y qué pondría yo en lugar de lo que vuestra majestad me manda suprimir? Porque le había hecho un elogio y no lo suprimió. Y ella le dijo, tal como suena: poned las fechas, cuando nació, cuando se casó, etc. Poned fechas, mete la edad. Y el autor le dice: pero señora, datos sin significado repugnan el carácter de mi obra. Pues bien, decid que en 1725 llegó a Francia una princesita que traía pequeños talentos, pequeñas virtudes y grandes defectos. Esto es lo que le dice. Enfadada ya porque quería decir algo, le dice esto. Y el otro, fijaos, esto está escrito por el propio Hénault: por lo menos diré que tenía un gran corazón. Manera más clara de reconocer: ya sé que usted tiene poco talento y que no es muy guapa, ¿no? Porque por lo menos diré que tiene un gran corazón. ¿Eh? No sé si me explico. Está clarísimo. Es de una ironía con los listos que son los franceses en estas sutilezas psicológicas. Está clarísimo. Por lo menos diré que trajo un gran corazón. Dice: ay, no un corazón muy grande, puesto que hay tantos desgraciados que no podrían encontrar en el lugar. Hay tanta gente desgraciada que mi corazón no cabe en él. Yo sé, siento que no caben en él los desgraciados. Solo sé de un corazón verdaderamente que podamos llamar gran corazón, que es el de nuestro Salvador, porque él está siempre abierto a las necesidades de todos los hombres. Qué maravilla, ¿eh? No llaméis grande a ningún corazón humano, porque hay tantas desgracias, tanta gente necesitada, y no nos cabe en el corazón el sufrir por todo el mundo, ¿no? Y ni me parecería que nos llaman a una tontería, pero la apostolada oración más o menos nos llama a esto. Y Santa Teresita es lo que le pasó, que sufría por todo lo sufrible. Pero ella dice: el corazón grande es el de nuestro Salvador. siempre abierto a las necesidades de todos los hombres. Esto es una verdadera cristiana, como se ve. Esta es la reina de Francia. Esta mujer hizo mucho por la fiesta del corazón de Jesús. Se movió a su padre, movió a su consuegro y movió, después de haber escrito al Papa Benedicto XIV, que no le contestó la carta de la reina de Francia, no le contestó. Y al cabo de bastante tiempo le envió un escapulario, no sé qué, una especie, le envió un obsequio, pensando que tal vez había sido, sin duda, descortés con la reina de Francia, hay que contestar las cartas. Y un papa no puede dejar de contestar una carta de una reina de Francia que le pide una cosa que cree que es bien de la Iglesia. Veis que teníais una cosa que no, nadie puede citar este hecho como un juicio de Benedicto XIV contra el corazón de Jesús. Nosotros podemos juzgar que no la entendía nada, tanto que le daba repugnancia contestar a la reina María Leczinska, pero no podemos tomar su silencio, el gesto de no contestar a la reina María Leczinska, como una desaprobación del corazón de Jesús, que por otra parte aceptó que le dedicase el padre Gallifet la edición en francés y además dio muchos breves aprobando cofradías y dando indulgencias a oraciones del corazón de Jesús. O sea, actos concretos hacía muchos. Pero no quería la fiesta en la iglesia. No quería la fiesta en la iglesia. Tenía muchos enemigos de la oración de Jesús, que pasaban por muy sabios. Tenía toda la corriente del jansenismo que es neleano, que después fue parar a lo que se llama el sínodo de Pistoia. No lo podían tragar, era una cosa insoportable para ellos, el culto al corazón de Jesús. Y Benedicto XIV no se la quería jugar con esta gente, ¿verdad?, sencillamente. Pero la reina María Leczinska, por lo menos, no le contestó. Y después le envió un regalito. Pero entonces pasó lo siguiente, que la reina María Leczinska, en un momento dado, estando reunida a la asamblea de la Iglesia de Francia, escribió al arzobispo de París, que es como quien diríamos ahora el presidente de la conferencia episcopal, una cosa semigalicana que funcionaba más o menos bien, a veces muy bien, otras muy mal, pidiendo que instituyesen una fiesta del corazón de Jesús en todas las diócesis de Francia. En aquel momento acababa de aprobar el Papa Clemente XIII, había dado permiso, lo había concedido al reino de Polonia, porque se lo había pedido, movida por María Leczinska, el rey de Polonia titular y el tío, la cosa. María Leczinska consiguió en realidad la fiesta en la iglesia por Polonia, y la consiguió por Francia, porque en vista de que el Papa no contestaba y que los obispos franceses, si entonces lo pedían al Papa, pues a lo mejor los galicanos no lo hubieran querido, lo preguntó al arzobispo de París. El arzobispo de París lo que hizo es hacer tomar un acuerdo a la asamblea, pero el acuerdo no consistió en pedir al Papa, que según había concedido que los obispos franceses querían hacer la fiesta, sino, siguiendo la costumbre de hacer la cosa por su cuenta, al cabo de un tiempo todas las diócesis francesas tenían la fiesta del corazón de Jesús por decisión de los obispos. Ya dije que esto funcionó así, hasta que Pío IX dijo: por ahí no paso. Y entonces lo que hizo es poner el índice los rituales galicanos no aprobados en Roma. Entonces ya por ahí no pudieron, sí. Porque había cosas instituidas en la iglesia romana, por ejemplo la misa y el oficio de el Papa San Gregorio VII, aquel que excomulgó al emperador alemán, que en Francia como que no admitían que un papa pudiese juzgar de un emperador, no admitieron la fiesta. Y la liturgia francesa no tenía la fiesta del Papa San Gregorio VII, instituida por Benedicto XIII, en el siglo XVIII. Y por eso, con cosas de ese calibre, Pío IX, apoyado por los benedictinos de Solesmes, que han hecho más por la liturgia verdadera que mucha gente en el mundo, por Solesmes, los que circulan las músicas estas, cuyo abad Don Geranger, uno de los grandes abades benedictinos de toda la historia, era un papista, devoto del corazón de Jesús, devoto de María, profesando la teología moral de San Alfonso de Ligorio, etc. Este señor, Granger, que era un benedictino, no kesneliano ni contaminado de la línea que había tenido la congregación de los benedictinos maurinos en Francia, que fue más o menos siempre galicana y muchas veces jansenista, este que era un papista fervoroso de la infalibilidad del Papa y de todas las cosas que iban en la corriente espiritual del amor al pontificado, de la María, al corazón de Jesús, etc. Este señor, que es el autor del célebre año litúrgico que dio la vuelta al mundo, este señor fue un apoyo tremendo al ver una abadía benedictina francesa restaurada en esta línea. Pío IX, ya con el apoyo de los benedictinos de Solernes, dio el golpe de Estado y toda liturgia que chocase con lo que estaba mandado hacer por el Papa quedaba impuesta en el índice. Y así se acabó la liturgia galicana, poco antes del Vaticano I. Fue preparando el camino a la definición de la infalibilidad pontificia, que no deseaba más que los ultramontanos que llamaban, pero muchos obispos franceses no. Ahora bien, cuando Clemente XIII concede a Polonia la archicofradía romana en el corazón de Jesús, después a la ciudad de Roma, que se la pide, ¿no?, diríamos, la ciudad en la que él es obispo, ¿no?, y después a la visitación al año siguiente, y después a la compañía de Jesús al año siguiente. Entre tanto, en Francia, la asamblea, a petición del obispo de París, a la que había escrito María Leszczynska, también establece la fiesta en toda Francia. Y entonces, dice el historiador, entonces en Francia comenzó el pueblo cristiano a conocer, la multitud del pueblo cristiano, la foule, comenzó a conocer y a vivir la devoción al corazón de Jesús. O sea, en 1730 no era del dominio público, hasta 1730. A partir de 1730, gracias a la obra de Languet, el obispo de Soissons, comienza a ser pública noticia, pero no es una devoción popular arraigada en el pueblo. Hacia 1766, después de esta asamblea de París, comienza a ser conocida por la multitud del pueblo cristiano. Aunque, recordad lo que os decía, a mediados del 19 todavía la mayor parte de parroquias, colegios, etcétera, no había ni un altar del corazón de Jesús. Claro, pensemos que cuando dice que se produce este cambio hace el año 60 y pico, al cabo de unos años está Montmartre, uno de los emblemas de la ciudad de París, es el templo expiatorio del Sagrado Corazón de Montmartre. De modo que, como veis, la cosa va lenta, difícil. Y ahora termino con una cosa. ¿Y qué pasa? En el fines del 18 pasa una cosa que prepara aquello que en el siglo XIX es la fusión de la devoción al corazón de Jesús con la afirmación del reinado de Cristo contra la apostasía social del liberalismo y las revoluciones modernas sucesivas, que es el hecho de que los mártires que la Revolución Francesa condena por no aceptar el cisma de la Constitución Civil del Clero, por una parte, y los guerreros chuanos de la bandera Bretaña, que hacen una guerra de 10 años contra la República, una guerra rural, Bretaña, Vendée, Poitou, suroeste también, una guerra rural, parecida a la que después, en tiempo de Napoleón, hicieron los tiroleses. El Tirol se alió con el corazón de Jesús, así, el dirigente del Tirol, los montañeses del Tirol, alzados contra la ocupación por el ejército napoleónico, se aliaron con el corazón de Jesús para combatir el dominio napoleónico, la tiranía aquella. Y estos del oeste francés también llevaban el arrete tu alma, detente el corazón de Jesús, está conmigo. Él avisó al demonio que no se metiese con ellos, porque estaba el corazón de Jesús con él. Es el detente célebre que volvieron a llevar los requetés en la guerra civil, en la cruzada española, y tanta gente conoce. Este arrete tu alma, este detente, que fue signo de martirio para muchos de estos que ahora están siendo beatificados en Francia, y signo de cruzada, de alzamiento, defensa de la Francia cristiana contra la tiranía atea de la revolución, pues lleva el espíritu de esta, el corazón de Jesús es la bandera de la afirmación de que tiene que reinar el mundo contra los que le destronan, en los mártires y en los cruzados de la chouannerie. Y esto sociológicamente muy popular, misteriosamente, desde el punto de vista humano, muy explicable desde el punto de vista del discernimiento de espíritus. Se ha escrito que las comarcas que guerrearon contra la Revolución Francesa fueron las que habían sido misionadas por San Luis María Griñón de Montfort. Lo cual, los que hemos leído un poquito San Luis María Griñón de Montfort, nos parece muy natural, muy, muy connatural, sobrenaturalmente, ¿no? Sí. Y ahora se acabó el tiempo y me pasa una cosa que ahora me pasa bastante, debe ser que me vuelvo un poco viejo, que quería acabar observando una cosa, no tanto sacando una consecuencia, conclusión, inspirado por la gracia de Dios, de la guerra de la Francia del Oeste contra la República. En la historia encontraréis que se alzaron cuando vino el servicio militar obligatorio, es decir, como si todo lo este hubiesen sido unos objetantes activos, claro. Gente que por ser objetor de conciencia coja una escopeta y se juegue la vida y ponga a lucharse contra un ejército, no es muy normal. El objetante lo que procura es no tener que luchar. Pero estos señores objetaron, dice que por no dejarse movilizar por la República, pues hicieron la guerra a la República. Pues son los objetantes de conciencia más extraordinarios que ha habido. Pero estos son cuentos, es buscar excusas. Realmente luchaban contra el ateísmo que se había impuesto con el culto de la diosa razón, con Robespierre. Y nadie podrá negar la fructificación para bien de la Iglesia Universal de que aquellos señores guerreasen contra la República Francesa por una razón muy curiosa. Esta guerra, que perseveró en distintas etapas con distintas intensidades y fuerzas a través del terror de las convenciones, por ejemplo, el directorio, el oeste se pacificó cuando Napoleón hizo el concordato con la Santa Sede. Que por cierto, como que esto supuso el fracaso de los obispos refractarios que llamaban, y la transigencia con los otros, algunos núcleos formaron la Petite Église, que después se reconcilió con el cardenal Pi, con la sede romana. Siempre se habla de la Petite Église como lo malos que eran aquella gente. Hombre, es natural que se escandalizasen un poco. Pensad que los obispos, que por fidelidad al Papa habían jugado, se habían jugado la vida, tuvieron que dimitir por sugerencia que acogieron todos. El Papa aconseja a los obispos, los buenos, los que están con él, que dimitan todos, y todos dimiten, que pues qué más quieren en un país galicano. Y entonces el Papa nombra, porque el concordato atribuye al primer cónsul, pues pasa al imperio, lo mismo privilegios que tenía la corona desde el tiempo de Francisco I en el siglo XVI, comienza a presentar obispos. y presenta muchos que habían sido juramentados, es decir, los que habían aceptado la constitución civil del clero, por tanto habían estado con cisma con la Santa Sede, y estos tenían que ser los nuevos obispos, los obispos de Napoleón, diríamos, ¿no? Y el Papa decía, a condición de que retracten y acaten la supremacía del Papa, pues un formulario de acatamiento de la Santa Sede y de retirada del acto cismático de... Y entonces, seguramente, muchos, o bastantes, insinceramente, pero en fin, el derecho canónico sabe poco de fuero interno, se retractaron, aceptaron la primacía del Papa y fueron obispos. Y así se restableció el culto público en Francia, que Francia volvió a ser, hasta la separación de ese Estado con Valdés Rousseau, pasando por 50.000 acontecimientos políticos, los Borbones, los Orleans, la República, el Segundo Imperio, la Tercera República, la separación de Iglesia y Estado en 1906. Pues con el daño que hace la separación de Iglesia y Estado, consecuente el bien que hace la confesionalidad pública de una nación, podemos ver el fruto pastoral, diríamos, eclesiástico, de los guerreros estos que tienen hijos espirituales de la predicación monfortiana. Muchas gracias. Muy bien.